Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Amigas y amigos, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta atrapante edición de Invasores del Espacio, donde compartimos una hora en los 80 y también en los 90. Mi nombre es Santiago Alonso y voy a ser, modestamente digo, su maestro de ceremonias a lo largo y a lo ancho de esta hora, donde vamos a compartir no solamente apostillas, datos sobre estas épocas que tanto nos gustaron, sino obviamente canciones. Hoy vamos a escuchar artistas como Two Girls, Cars, vamos a escuchar a Boney M, Mr. President, Status Quo, Depeche Mode, Fatboy Slim y muchos más. Pero como es habitual, vamos a meternos de inmediato en esta especie de baúl de los recuerdos que tenemos para este inicio de programa, donde recordamos, por lo general, películas de los 80 y 90 o alguna que otra serie. A ver, veamos con qué nos encontramos ahora. A ver. Ah, muy bien. Muchas aventuras hay en Pato. Estamos en 1990. Hoy vamos a hablar ni más ni menos que de las Pato Aventuras, esta serie que se estrenó en los 90 en Estados Unidos y también en la Argentina. Una serie que tuvo 4 temporadas de 100 episodios en total. Una historia de la mano de Disney que prácticamente nos contaba las aventuras de Tío Rico y sus 3 sobrinos, que básicamente lo que era una especie de mezcla entre Indiana Jones y Carmen Sandiego, una cosa así, donde ellos lo que hacían era descubrir tesoros, buscar aventuras continuamente. Y la verdad que era una serie muy divertida. Lo que los fans le achacan a esta serie, donde hay patos continuamente, es que no aparece un personaje que entendemos es recurrente en Disney y que naturalmente pertenece a la familia de estos personajes, como es el Pato Donald. Esa fue como la crítica que le hicieron a esta serie, que la verdad que duró muchísimo tiempo y que tiene fans en todo el mundo, con personajes complementarios como Joe McQuack, como Giro sin tornillos, como personajes que Pánfilo Ganso, una suerte de sobrino de Tío Rico y pariente de Donald, los chicos malos naturalmente, que son una familia de perros que están continuamente buscando robar bancos, y son justamente Tío Rico y sus sobrinos los que detienen sus planes. Después la bruja Amelia, su nombre original es Mágica de Spell, que es una bruja que lo que hace es buscar robar los primeros 10 centavos de Tío Rico, que son los que le dan suerte y que le permitirían a ella conquistar el mundo. Una serie muy entretenida que acá la hemos podido ver en el mundo de Disney. Después en Latinoamérica se ha visto en cadenas de aire y de cable. Pato Aventuras, en realidad el primer capítulo se vio en 1987 y el último capítulo se vio en 1990. En realidad, en los 90 terminó, se pasó el último capítulo, y en 1987 fue cuando se estrenó. Esta serie que tuvo una remake, una nueva versión, que se estrenó en 2017, que la verdad que está muy bien, incluso la intro, que es tan pegadiza y que escuchamos si quieren un ratito. Han habido historietas de Pato Aventuras, creo que alguna que otra película para televisión, y capítulos que se veían en televisión de aire y de cable con los videocassettes que estaban para alquilar allá por los 90. Hoy entonces homenajeamos esta serie de Disney llamada Pato Aventuras, que comenzó a emitirse en 1987 hasta 1990. Vamos a empezar entonces con un poco de música. Es el turno de escuchar a Two Girls haciendo Another Boy in Town. De esta manera damos comienzo a esta edición de Invasores del Espacio, donde debemos bajar la bola de boliche. Nos ponemos los zapatos de plataforma y hacemos que todo tenga otro ritmo. Esto es Two Girls, Another Boy in Town. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Hay lugar para todos en este boliche que hemos dado en llamar Invasores del Espacio y que se emite por más de 50 radios en todo el mundo. Así abrimos musicalmente la edición de hoy. ¡Bienvenidos! Inicio esta edición de Invasores del Espacio con Two Girls haciendo Another Boy in Town. Les damos la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio y queremos compartir hoy algunos detalles sobre videojuegos. Hoy hay consigna, amigas y amigos, vamos a hablar de videojuegos retro de los 80 porque la página hobbyconsolas.com publica un artículo donde hace referencia a juegos que vos podías llegar a jugar si naciste en los 80. Dice, repasamos los juegos que recordarás si naciste en esta década. Un reportaje lleno de nostalgia y pensado para todos los que madrugaban los sábados para ver programas como por ejemplo, bueno, de videojuegos. Hace referencia a un videojuego, a un programa de videojuegos de España. Y el artículo en sí dice, son muchísimos los juegos memorables de los 80, por lo que en esta nota van a encontrar una pequeña selección que iremos ampliando con el tiempo con nuevos títulos. Y acá hace, no una especie de ranking, sino un listado bastante completo, donde empieza por ejemplo por el Arkanoid, que es prácticamente un colchón que va golpeando una pelota que lo que hace es derribar ladrillos. Ese es el concepto del juego. Si naciste en la década de los 80, han tenido que pasar muchas horas jugando al Arkanoid, aquel juego creado por Taito, la empresa desarrolladora, en 1986, que nos daba el control de una barra en la que teníamos que hacer rebotar una bola contra varios bloques y así ir rompiéndolos poco a poco. Sigue entonces y habla del Bubble Bubble, también del año 1986. En 1986 llegó a las recreativas, es decir, a los arcade, acá en la Argentina los conocemos como los fichines, también de la mano de Taito, este clásico de las plataformas en el que teníamos que superar 100 niveles encarnando a un dragón que podía lanzar burbujas para atrapar a sus enemigos. Y lo mejor es que podíamos jugar al Bubble Bubble junto con un amigo en cooperativo, es decir, al mismo tiempo. Este juego estuvo también para las consolas como, por ejemplo, Nintendo, Family Game y también para arcades. Hace referencia en esta tercera parte a un juego para el cual naturalmente nos sacamos el sombrero porque es un juegazo como es el Contra, ¿eh? Ahí está. El Contra tenía esta música y por supuesto valía mucho la pena jugar a este juego de 1988, otro clásico de los arcades, pero esta vez con una temática muy diferente. En 1987 los chicos de Konami nos ofrecieron Contra, una aventura de acción con desplazamiento lateral para hasta dos jugadores, que terminaría siendo para lo que es Family Game. Acá está la cortina. Family Game o Nintendo, ¿no? Que fue donde se popularizó, digamos así, más masivamente. Como curiosidad, hemos podido conocer una versión Contra inspirada en el universo Star Wars y protagonizada por Chewbacca, dicen en este listado. Sigue con el Double Dragon, otro juego clásico de 1987 que también, por un lado, llegó a los fichines que todos conocemos y, por otra parte, también a las consolas como, por ejemplo, Nintendo, que es la que nos trajo de manera masiva todos estos juegos. Otra aventura de acción que llegó en 1987 a los fichines. Tecnos Japón y Taito nos trajeron este beat'em up, es decir, juegos donde hay personajes que van venciendo enemigos para continuar yendo al próximo nivel. Todo un clásico que nos cautivó por sus mecánicas y por poder patear traseros junto a un amigo. Por supuesto, Double Dragon fue un éxito en diferentes salones e hizo que apareciese un buen número de consolas domésticas y portátiles para que se pudiera jugar a este juego. Y hay que decir que hubo una película ya por mediados de los 90 o fines de los 90 que no sé si anduvo demasiado bien, pero se hizo básicamente apoyada por lo que el juego había generado, ¿no? La película era de por sí bastante mala, pero de alguna manera colmó las expectativas de aquellos que buscaban revivir esta historia en el cine basándose en el videojuego que todos hemos jugado. Vamos a seguir después contándote un poco cuáles son los videojuegos más conocidos de Nintendo de los 80, pero por supuesto lo iremos mezclando con un poco de música, como es el caso de Cars, que es lo que vamos a escuchar a continuación con la canción Hello Again. Esto sigue así, amigas y amigos. You made your friends. Esto es Cars haciendo Hello Again en Invasores del Espacio. Les contamos que somos una producción que se emite en 50 radios, como es el caso de FM Ecos del Sur 88.7, Rivera, Buenos Aires. También estamos en San Isidro Federal, Entre Ríos, en Radio 101.1. También estamos en FM Impacto 95.1 en Macachín, La Pampa. Estamos en Perú, en Selecta Radio Moyobamba 99.1 en Región San Martín. Y también en Radio Causayhuasi, Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas. Ahí estamos saliendo por dos FM, por un lado 89.7 y 107.3. También estamos en Santa Fe, en www.lafenix.net de Santa Fe Capital. Y si te vas para Córdoba, ahí sintonizanos en la 99.9 porque nos podés escuchar por FM Argentina. Si estás en Bolívar, bueno, ahí sintonizás 88.9 porque FM Signos también nos pone al aire. Volviendo a Entre Ríos, estamos en FM Express de Basavilbaso y en Embalse, provincia de Córdoba, en Radio Delta FM 105.9. Pero también estamos en Portugal, increíble, bueno, saliendo para Latina 1050 Web Radio. Y si vas para Chaco, bueno, nos sintonizás a través de Radio Master en FM 98.9. Y también estamos en muchísimas radios que ya iremos nombrando a lo largo y a lo ancho de esta emisión. Nosotros separamos y en segundos estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio. ¿Quieres responder nuestra consigna? Déjenos tu mensaje en el www.facebook.com/VenderFM. Allí te leemos. Esto es Invasores del Espacio, una aventura retro. Es momento de escuchar a Sinus, así con sonido vinilo, haciendo Ítalo Disco. Hoy habrá mucho remix de artistas como Status Quo, Depeche Mode, La Bush, Fatboy Slim y mucho más. Move back in time. All those melodies are Esto es Sinus haciendo Ítalo Disco en Invasores del Espacio. Hay gente que deja mensajes. Hola Santi, ¿cómo estás? Me encanta lo que haces. Está muy bueno el programa. Quería saber dónde consigo las canciones que pasás en el programa. ¿Me podrás decir? Sí, obviamente. Sí, porque a diferencia de otros programas que retasean la música, acá tenemos una posición muy abierta con respecto a eso para que todos puedan escuchar absolutamente todo. Mira, te puedo pasar una página que me ha servido bastante, que es Gapuleando, con G adelante, gapuleando.blogspot.com. Ahí entras y hay una selección bastante amplia de canciones. Desde acá le decimos no a negar información, ¿no? O discos, ¿no? Los discos son de todos. Dejémonos de jorobar con no, mirá, no te puedo decir. Bueno, ahí te doy una dirección, gapuleando.blogspot.com. Está todo para bajar ahí. Es el turno de Digital Emotion, Dance to the Music. Hoy estamos marchosos, prácticamente porque nos lo han pedido. Le decimos hola a FM Tu Elección en Colonia Dora, Santiago del Estero. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Le decimos hola a FM Alejandro 104.1 en Alejandro Roca, en Córdoba. Le abrimos las puertas a los amigos de Radio Latina 102.3 en Coronel Dugrati, en Chaco. También en Quilmes, a Radio Boomerang 91.3. En Chubut, El Maitén, FM Impacto 100.3. Y en Casbas, Buenos Aires, FM Victoria 103.3. Frecuencia Audio Futura, San Juan 98.7. Estamos también en Radio Arcú Online, en San José del Rincón, Santa Fe, Argentina. Estamos en Chile, en Radio Bahía, en Diego de Almagro, 98.3. En la Radio de Lenzo y muchas más. Anyway. Sure. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti. Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Estamos escuchando a Montecristo haciendo Lady Valentine en Invasores del Espacio, mientras que les contamos que le abrimos la puerta a la gente de FM Estilo 91.7 en Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe, también a Radio Boomerang, también a FM Vida 97.7 en Sáenz Peña, Chaco. Estamos también en FM Goya haciendo 3.1 en Corrientes y en FM Galaxy de Salto en Uruguay. Estamos en Radio DJ Miguel Online y también en Radio Chévere 88.9 de Misiones. También en FM Impacto La Paz en Entre Ríos, en impactolapaz.com. Y si vas a Corrientes, bueno, a la zona de Monte Caseros, ahí nos escuchás en blog FM 107.9. También Invasores viaja a México porque nos emiten en Max Radio Villa Flores, México. y Radio Crear de Villa María. También estamos en Radio Sentidos 96.7 en Firmat Santa Fe y en Radio Cero 104.9 Saavedra Buenos Aires. Y también en muchas radios más. Esto era Montecristo haciendo Lady Valentine. Nosotros vamos a irnos a una breve tanda y en instantes estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio. Inicio de espacio publicitario. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. ¿Buscas un servicio de fotografía que se amolde a tu evento o proyecto? Pensamos el servicio ideal para tu bolsillo e imaginación. Cumpleaños, bodas, books y cualquier proyecto personal. Busca Romy B Fotografía en Facebook. Romy B con B larga. Y nombrando a Vender FM, tenés un 30% de descuento. 11-3144-6164. facebook.com/RomyBFotografía. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Esta radio también está en deradios.com, www.deradios.com, el sitio latino de radios. Locomotion está de vuelta, el canal con el que creciste, transmitiendo las 24 horas. South Park, Cliffhanger, Evangelion, Soul Hunter, Dogman, Anima Films, Japanimation y mucho más. Busca la señal en vivo en locomotiontv.com. Locomotion está de vuelta. La magia de la radio. Vender FM. Las filmaciones son los recuerdos más preciados que tenemos. No dejes que el pasado te los arrebate. MS Digitalizaciones es la actualización que tus viejas cintas necesitan. Digitaliza tus cintas VHS, VHS compactos, Hi8, Mini DV a DVD o Blu-ray. Somos los únicos en el mercado con la posibilidad de digitalizar tus videos al formato Blu-ray. Llámanos y pedí tu presupuesto. WhatsApp 11-5162-7651. MS Digitalizaciones. Planet Designs, agencia interactiva, servicios de impresión, diseño gráfico y publicidad. 15-4539-5660. 15-4539-5660. Planet Designs. Fin de espacio publicitario. Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio, compartiendo un poco de música de los 80. Y hoy estamos haciendo referencia a una consigna que hemos desarrollado al comienzo de este programa, que tiene que ver con videojuegos que vos solías jugar o que recordás de los 80. Habíamos hecho un listado que incluía el Arkanoid, el Contra, el Bubble Bobble y el Double Dragon. Ahora nos toca el turno del F1 o Fórmula 1 Pole Position, que es del año 1982. Vamos a recordar que la Fórmula 1 estaba muy de moda gracias a pilotos como por ejemplo Nelson Piquet, Gilles Villeneuve, Niki Lauda o Alain Prost. Así es como la empresa Namco desarrolla Pole Position, un videojuego que llevaba toda la emoción de la Fórmula 1 hasta los fichines y después a dispositivos hogareños como podía ser la Commodore 64, aquella computadora que ponía juegos con cassettes, ¿no? La Amstrad CPC, que no llegó al país, o la que sí llegó al país, que es la Atari 2600. Hay otras, por ejemplo, como es el caso del Maniac Mansion, Ron Gilbert nos ofreció una de las mejores aventuras gráficas de la historia. Y si naciste en los 80, seguramente vas a recordar con cariño el Maniac Mansion, que apareció en 1987 para la Commodore 64 y la Apple II, pero por supuesto también sería más popular gracias a su arribo, creo que, a la consola Family Game. Y el fútbol, por supuesto, no se queda atrás, porque el que marcó, me parece, la popularidad en materia de fútbol y videojuegos en los 80 fue el Kick-Off, que en 1989 llegaba gracias a la compañía Anko, que nos traía un videojuego que triunfaría entre los fans del balompié. El Kick-Off nos daba la chance de disputar partidos con vista aérea y se destacó por ser el primer simulador en hacer que la pelota se despegase del jugador durante la conducción y por incorporar repeticiones de jugadas, entre otras muchas cosas más. Naturalmente no puede faltar el Pac-Man, que es un videojuego con mucha historia, que llegó en 1980. En esa época no había un solo lugar de los arcades, o como le dicen en España, salón recreativo, que no tuviera esta maquinita, y Namco fue quien creó uno de los videojuegos más queridos por los usuarios, y su huella, por supuesto, está presente aún al día de hoy. Inclusive apareció en películas como, por ejemplo, Ralph el Demoledor y la película Pixels del año 2015. Y la pregunta que te hacemos es, ¿y vos? ¿De qué juego te acordás? Por ejemplo, me viene a la mente el Paperboy, que era la del pibe que estaba tirando diarios a las casas, un juego que es de 1985, creado justamente por Atari como sistema, o sea, habían creado ellos el sistema y también el juego en cuestión, que básicamente era un chico que repartía los diarios y que tenía que hacer que coincidiera el diario con la casa donde había suscripción y que estaba debidamente señalizada. Así que vale la pena jugar a ese juego. Quedan muchísimos, quedan el Pitfall, el Rampage, el justamente Space Invaders, que es el que le da el título a este programa, que se lanzó en 1988, el Invasores del Espacio, pero por supuesto que en los arcades estaba a pleno. Un videojuego que fue creado por Taito, que revolucionó el mundo de la industria, y obviamente sos aquel que tiene que frenar una invasión alienígena disparando a estos extraterrestres. El Tetris, por supuesto, de 1984, creado por Alexei Patsnikov, que es uno de los más populares y que al día de hoy sigue funcionando realmente muy bien. Así que te invitamos a que nos cuentes cuál es el videojuego de los 80 que vos recordás mejor. Y hablando de recordar, hemos pasado en otras ocasiones en este programa el tema Happy Song de Boney M. Y esta vez, como hemos prometido algunos remixes, vamos a compartir algunas mezclas raras de canciones que hemos pasado, otras que no hemos pasado pero que son populares, y una es el caso de Happy Song de Boney M con Baby's Gang, KSN Remix, de un clásico. Subí el volumen y déjate llevar. Invasores del Espacio, apunta a tus pies. Saludamos a Radio Conexión Trelew, a Radio Amistad 88.9 de Formosa, a Radio EXA 97.7 de Formosa, a FM Show 101.1 de Pergamino, a RG Radio 98.1 de Ecuador y muchas más. We'll be right back. estamos escuchando Bonnie M junto a Baby's Gang haciendo un remix de Happy Song, KCN Remix. Mensajes: hola Sandy, ¿cómo andás? Me gusta mucho lo que haces. Aguante invasores. Che, ¿qué quiere decir Gapul? Soy Elvio de Perú. ¿Qué es Gapul? Ah, bueno, te contamos. Gapul era el derivado de Pulga Records. Era una disquería de Argentina que se dedicó a editar muchos álbumes, fundamentalmente en vinilo, después en CDs y en cassettes, de música electrónica de los 80, que es la que suena también en este programa. Así que un abrazo, Elvio. Gracias por estar, loco. Continuamos con más remixes. Esta vez es el turno de Depeche Mode, Policy of Truth, de DJ Marika y Tripwork Remix. ¿Qué tal? ¿Cómo va? FM Armonía 105.1, Chobet Sur, Santa Fe. Hola a la gente de Líder FM 100.1 en General Pinto, Buenos Aires. A la gente de Torkinst le decimos cómo va, porque estamos en FM Saldungaray 100.5 y en Entre Ríos, Santa Elena, Radio 97.1. Si estás por Carlos Casares, poné 105.5 porque FM Monkey nos pone al aire. En internet, radioflashdigital.com. En Perú, Radio La Cuadra 100.5, somos música. En Radio La Gente. En Radio Online 24/7, radioonline247.com. En FM Retro Hits 105.7. En FM Oeste de Aedo 106.9, orgullosamente locales. En republicahosting.com. Y como siempre, en Bender FM y FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. En todas estas radios estamos ahora emitiendo Depeche Mode, Policy of Truth. You had something to hide, should have hidden it, shouldn't you? And now you're not satisfied with what you're being put through. Clásicos, esto es Depeche Mode, Policy of Truth. Ahora es momento de La Bush con un remix 2016 de Be My Lover, Tosca Rework 2016. La Bush, un tema que conocemos y que hemos pasado ya muchas veces, esta vez reversionado. Be My Lover en Invasores del Espacio. es el turno de escuchar a Status Quo haciendo In The Army Now. Esto era La Bush, un remix, Tosca Rework 2016, versión nueva de Be My Lover. Ahora, Status Quo, hechos marcha. Esa es la palabra que se asemeja a esto, marcha. In The Army Now y Astral Remix. Hoy es día de mezclas en Invasores del Espacio. Hoy apuntamos directamente a tus pies, porque hoy, más que nunca, estamos para bailar. Remixada de In The Army Now de Status Quo. Decíamos, hoy es día de remixes en Invasores del Espacio. Hola loco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mensajes varios que llegan. Hola loco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Soy Mayra de San Antonio de Padua. Te quería preguntar, ¿podemos poner Stayin' Alive de Entrance? Ya sé que lo pasaste, pero me gustaría escucharlo de vuelta. Bueno, dale, está bien. Vamos a buscarlo, pero nos lo piden bastante. Lo que pasa es que lo hemos pasado hace muy poco tiempo, pero obviamente, como nos debemos a nuestro querido público, bueno, tenemos el sí fácil y decimos por qué no. Nos faltan algunos minutitos para ir cerrando, pero si lo tenemos acá en punta, vamos directamente con una canción absolutamente pedida. Entrance. Staying alive. Set to the side. You'd better run and hide. My to the side. Everybody wants to stay alive. De esta manera, amigas y amigos, nosotros nos vamos retirando. Será hasta la próxima ocasión con mucho más Invasores del Espacio. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima ocasión. Como siempre decimos, amigas y amigos, fieles oyentes, gracias por venir, gracias por estar. Chau. Stay alive.